compartimos juntos la misma casa, el mismo cuarto, la misma cama. Compartimos siempre la misma mesa, el mismo silencio, la misma tristeza. Compartimos juntos la misma almohada, pero tú te duermes dándome la espalda. La gente no sabe que vivimos juntos, pero que hace mucho ya no pasa nada. Amor, amor, reflexionemos, que ya se está acabando el tiempo. Debemos intentar recuperar algo del ayer. ¿Dónde quedó todo ese amor que nos unió? ¿A dónde fue? Compartimos siempre un montón de tiempo, pero cada día siento que te alejas. La gente no sabe que vivimos juntos, pero que hace mucho ya no pasa nada. Sabe que vivimos juntos, pero que hace mucho ya no pasa nada. Amor, amor, reflexionemos, que ya se está acabando el tiempo. Debemos unió, ¿a dónde fue? Hay entre nosotros tanta indiferencia y estamos lejos viviendo tan cerca. La gente no sabe que vivimos juntos, pero que hace mucho ya no pasa nada. Hacemos.